que lo tenía programado para hace un par de programas atrás y bueno, ahora va a estar saliendo en la década del 80, en el año 83-84 en Estados Unidos, en New Jersey, aparece un personaje, un tal John Bon Jovi, que comienza a armar una banda de lo que en ese momento era el glam rock, una línea de rock bastante, donde lo visual, lo estético era muy fuerte, Motley Crue, Skid Row, y entre ellos también Bon Jovi. Y junto con Richie Sambora, un guitarrista terrible que hace 10 años dejó la banda por unas diferencias internas, armaban esto que era Bon Jovi, y ese tercer disco del año 86, en octubre del 86, el tercer disco que comienza a escucharse a fines de los 80, acá a principios de los 90 en nuestro país, forma parte de mis primeros acercamientos al rock por cuestiones familiares, por tener gente en la familia, gente cercana que ya venía escuchando hace rato rock y me empiezan a hacer escuchar esto. Y uno de los temas que más me gustó de ese disco es esto. Esto es Living on the Prayer. Es para mí el mejor tema de ese disco del año 86 que realmente es muy bueno. Vamos con un poco de rock en el recuerdo, vamos con Bon Jovi, del año 86, este tema que es muy, pero muy bueno, suban el volumen. 14 discos de estudio, 3 integrantes que vienen desde el año 83, además de Bon Jovi, David Bryan en el teclado y Tico Torres en la batería, en la percusión. Hugh McDonald, el bajista, que es desde el 94, forma parte de la banda, y Phil X desde el 2016, que fue quien reemplazó al guitarrista original de la banda, que sigue haciendo música, sigue más que nada como productor musical. Pero esto era parte de esa adolescencia que comenzó a generar el interés por el rock. Bon Jovi de fines de los 80, principios de los 90. Qué buena banda. Seguimos así haciendo un momento de búsqueda y recuperación de grandes bandas, y entre ellas me encontré con una grabación del año 1994 en la vieja ATC. El 12 de noviembre del 94 se presentaba ahí en la Argentina Televisora Color, se presentaba Lunática. Lunática es otra de las bandas no muy conocidas, no muy difundidas, de una banda de heavy metal compuesta por mujeres que comienza hacia principio de los 90, y es una banda que está armada por Karina Alfi. Karina Alfi es la guitarrista de nuestro país, una guitarrista que en el año 97 fue invitada por Steve Vai cuando visitó nuestro país, y desde ese momento hubo una gran amistad y siguió tocando juntos. Siempre que puede, Karina cuenta en las entrevistas que se va a Estados Unidos a visitar a Steve Vai, graba con él, y la verdad que es una guitarrista impresionante. Lunática se forma en la década del 90, pero en el 2001 Karina Alfi puede grabar un material que es el que está girando ya con la banda disuelta, pero quedó un material de estudio muy interesante de esta banda, una de las bandas, otra vez, de las olvidadas, de las poca conocidas, de bandas de heavy compuestas por mujeres en nuestro país. La verdad que sonaba muy bien, con Carolina Caratti en los teclados, Luciana Frega en la batería, Bárbara Benvenuto en el bajo, y hay algunos temas que son cantados por Adriana Messer y Flavia Weiss, que son las que quien termina de grabar. Pero este tema, que es en la voz de Adriana Messer del año 94 en ATC, qué buenos recuerdos. Esto es Lunática. Cerca del juicio final. Y esto era parte del registro que nos dejaron las Lunáticas ahí en la década del 90. Una banda de heavy compuesta por mujeres, de esas bandas que poco se recuerda, que poco se reivindica y que es necesario seguir teniendo en memoria, que forman parte de la historia del rock de nuestro país, de, y específicamente del heavy metal en nuestro país, donde hay una movida, una presencia de mujeres muy, muy importante y bastante ninguneado. Creo que Karina Alfie es una de las artistas, una de las guitarristas más grandes que tenemos en nuestro país, guitarrista de rock, y es muy poco conocida, y creo que principalmente tiene que ver con esa condición de mujer. Porque realmente que Steve Vai la haya invitado y la convoque a tocar con él, es realmente, no sé cuántos guitarristas fueron invitados así, a nivel mundial, no sé, Papo por B.B. King, pero no sé si alguien más de con la calidad creativa y técnica que tiene Karina Alfie. Así que esto era Lunática en la parte del recuerdo y reivindicaciones del rock nacional. Nos vamos ahora para el sur, nos vamos para Bahía Blanca, nos vamos para la ciudad donde todavía seguimos exigiendo justicia en los delitos de lesa humanidad, que ojalá que en algún momento Vicente Gonzalo Massot, el ex dueño del diario La Nueva Provincia, vaya preso por su complicidad con la última dictadura militar. Ahí se sigue generando mucho rock. Y me pasaron esta banda, una banda de Bahía Blanca que me encantó cómo sonó desde abril del 2018, que estos pibes vienen tocando, vienen sonando, y la verdad que es muy, muy bueno lo que hacen. Esto es Falsa Dicotomía, desde Bahía Blanca. Crecemos de casa sin importar lo que vemos, sin procurar apariencias de ajenos, porque será que de grande lo hacemos. No vemos lo que nos duele mirar, no lo vemos, y si lo vemos lo hacemos ajeno. Hay que ayudar sin pensar en trofeos. Nacemos, sin recordar el momento nacemos, que perdemos de grande nos hace ser peor. La inocencia que perdemos de grande nos hace ser peor. La inocencia que perdemos de grande nos hace ser peor. La inocencia que perdemos de grande nos hace ser peor. Y ahí pasaba de Bahía Blanca, Falsa Dicotomía, el Tincho en la voz, Facu Mancini en guitarra, Francisco Orlando en batería, Lucía Espacasazzi en segunda voz y coros, Nico Vallejo en guitarra, Oscar Peralta en el bajo y Sabrina Marco en el saxo. Desde abril del 2018, ahí esta banda desde Bahía Blanca sonando, haciendo algunos temas propios. En las redes sociales pueden escuchar parte del material que hace un par de meses estuvieron grabando. Y que realmente suena muy bien esto de la necesidad de nutrirnos de las bandas emergentes, de las bandas nuevas, para seguir comprendiendo que no, el rock no ha muerto y el rock sigue más vivo que nunca. Nos venimos de Bahía Blanca, venimos avanzando para acá un poquito, nos vamos a la ciudad de San Nicolás para presentar una banda que va a estar sonando en el primer San Nicolás Rock del 10 y el 11 de diciembre. Y que ahí vamos a estar viendo en vivo esta banda, que la última vez que estuve ahí visitando familiares en la República de Figuera, no pude llegarme a verlas en vivo y suena muy bien. Esto es Pentadona, son cuatro mujeres haciendo rock, un rock muy interesante. Hace un par de meses, en septiembre, pudieron grabar algo a partir de un concierto rock organizado por la Municipalidad de San Nicolás y que les permitió tener una grabación para difundir su material. Hoy, con lo que cuesta hacer una grabación de calidad, bueno, esto están presentando estas cuatro mujeres de San Nicolás, Pentadona. Qué bien suena esta banda. Oh, desde San Nicolás, ahí provincia de Buenos Aires, Pentadona, Caro Gervino en voz principal y guitarra, Belén Fresart en guitarra, Sara Ping en bajo y coro, Debo Manabela en batería, ahí desde también abril del 2018 que se formó esta banda y hace un par de años que vienen comenzando a crear temas propios y este es el primero que está saliendo, que es Caer. Espero verla en vivo dentro de un par de semanas para disfrutar realmente. Es muy bueno lo que suena y espero disfrutar aún más en vivo. De ahí, de San Nicolás, nos vamos para el barrio de Pompeya. Nos vamos para escuchar a esta banda que, bueno, también cuando uno empieza esto de ir buscando en las redes sociales, bueno, a ver qué banda de las que ya estuvimos pasando toca con quién y comenzar a ver qué onda, qué suena, me encontré con esto, me encontré con El Conventillo. Una muy buena banda que tiene dos discos, el primero en 2017, Rock y Blues en El Conventillo, y el segundo del 2021 de Chick Show, y que la puesta en escena de alguno de los videos que hay dando vuelta en vivo del Conventillo es muy, muy bueno lo que hacen y suena, la verdad que es una muy buena banda. Así que quería compartir con ustedes esta banda desde el barrio de Pompeya, El Conventillo, es una banda de rock y blues que desde el 2016 anda sonando por los barrios. Para los dos en el mismo lugar. conventillo del barrio de Pompeya, Mauri Méndez en voz y guitarra, Iván Palmiero en batería, Luba Vázquez en guitarras, Leonel Palmiero en el bajo y Megui López en percusión y accesorios. Muy buena banda y los videos en vivo, es una fiesta esta banda desde Pompeya. Y de ahí nos vamos del barrio, nos vamos hacia el norte, nos vamos hacia Tucumán para disfrutar de una muy hermosa voz de Renata De Santis, una poeta, una artista visual que comenzó a hacer de sus poemas, ponerles melodías, y en 2019 ahí en Tucumán comenzó a armarse sin querer esta banda de Renata y los Blues and Funky. Qué buena voz que tiene Renata De Santis, y la verdad que en sus canciones y en esta particularmente revivo mucho de mis viajes hacia el corazón de la provincia de Tucumán. Así que ahí, a disfrutar un poco de este viaje con Renata y los Blues and Funky. En el norte de Argentina, la provincia de Tucumán, rodeada de montes y cañaverales, hay gente que se traslada en trenes de fuego, fuego, fuego. Perfilando la mirada en ese camino, cayendo la noche sobre la autopista, cayendo la noche sobre la autopista. Hacia Aguilares Blues, Led Zeppelin sonando. Feliz sonando, oh, oh. A lo lejos distinguía una línea de fuego, tren de fuego desplazándose por los cañaverales, cargando gente de fuego con historias en llamas. Por agua y fuego, ardiendo entre cañaverales, ríos caudalosos y montes que aún resisten, ríos caudalosos y montes que aún resisten, chimeneas de ingenios como dragones, arrojan humo denso. Ciudades del sur arrojan humo denso en las ciudades del sur. Tren de fuego desplazándose por los cañaverales, cargando gente de fuego con historias en llamas. Y esto que fue grabado en febrero del 2021 en Tafí Viejo, en Tucumán. Es Renata de los Blues and Funky, Renata de Santi en la voz, Pablo Martínez en guitarra, Facundo Vergara en guitarra, Sebastián Ugallar en el bajo y Augusto Sánchez en batería. Desde el Jardín de la República, qué buena banda de rock y blues que es, y qué buenas letras, y en los videos se ve eso, mucha magia de parte de esta gran poeta que es Renata de Santi. Y desde allá, desde Tucumán, nos volvemos para el barrio de Lugano, nos volvemos para descubrir, sí, así con el tiempo, descubrir una banda que cumple 17 años ahí del barrio de Lugano. En el año 2005 comienza a armarse esta banda que hoy es casi una banda como ritual, una banda que necesito ir a ver Seda Carmín, necesito ir a ver uno de los encuentros de Seda Carmín, necesito escuchar en vivo a Analía Bocomino, a esa gran artista, gran cantante, gran amiga de Piti Álvarez, gran amiga de Piti Álvarez, y necesito ver en vivo porque no puede ser que me haya perdido esta banda en vivo todavía. Esto es Seda Carmín en la voz de Analía Bocomino. Qué buena banda. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de la línea de pobreza. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Uno no es... cuidarte. Uno no es tonto. Caer un cat. 17 millones de argentinos en nuestro país son pobres. Los miran y nadie los ve. Están dibujados contra la pared, buscando aliviar el dolor en la muerte misma. No quieren la luz, se esconden del sol y no quieren salir en la televisión. Solo quieren más de eso para matar el rato. Ofreciendo su cuerpo por un poco de ayuda. Salgo a caminar y los veo allá. No sé si seguir, no sé si parar o ser un fantasma más en la misma esquina. Esto era Seda Carmín. Hay una entrevista que le hace Carla Ritrovato a Analía Ocomino hace un par de meses, que está en internet, escúchenla porque es muy buena. Analía viene de atravesar y sigue todavía en tratamiento un problema de salud, cáncer en los ganglios, linfoma de Hodgkin le es el nombre. Y entre el 2016 y 2017 estuvo fuera de los escenarios haciéndose tratamiento, y ahí se comenzó a ver todas las redes que ella había tejido a partir de un festival que hicieron solidario, donde estuvo El Bordo, Lucas Sativa, Sueño de Pescado, Los Pérez García, Fachi con Viejas Locas. La verdad que fue muy muy bueno toda la movida que hicieron y muy interesante. La Analía Ocomino, que su principal bandera es, les digo a las mujeres que se manden, que no queden como coristas en el rock. Esto es Seda Carmín y espero en algún momento poder ver esto en vivo, porque es realmente muy bueno lo que por lo menos estoy registrando de las redes sociales. Analía en la voz y armónica, Daniel Fusca en guitarra, Santiago Ibáñez en guitarra, Julián Ruiz en la batería y Jonathan Kiefer en el bajo. Seda Carmín. Y de ahí nos quedamos ahí dando vueltas, hablando de grandes bandas y este encuentro que ya hace varios años que se viene haciendo, que comenzaron ahí poniéndole un nombre a modo de chiste, y en el año 2016 terminaron de armarse una banda que son Los Decoradores, que hacen la Kermés Redonda. Sergio Dawi, el Semilla Bucciarelli, Walter Sidotti, que bueno, Walter Sidotti hoy está con haciendo Tarea Fina con El Soldado, un tributo a Los Redondos también, que fue reemplazado por Hernán Aramberri, otro de los bateros que estuvo en Patricio Rey, y que bueno, junto con un par más, con Tito Fargo, entre otros, están haciendo la Kermés Redonda, que va a estar presentándose el próximo viernes en Río Cuarto y el sábado en Capitán Blue, acá en Córdoba Capital. Y ahí espero estar ahí en esta celebración de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Esto es la Kermés Redonda en la voz de una gran cantante de tango que es Julieta Lazo, que estuvo abriendo en el día de ayer la presentación de Don Osvaldo en Quilmes, en el estadio, ahí en el estacionamiento del estadio de Quilmes. Julieta Lazo estuvo abriendo el recital de Don Osvaldo y que se sabe presentar con la Kermés, y este tema en la voz de ella es realmente hermoso. Es el mejor culo para su sillón, y sabe bien que hoy su chance es gorda. Le ha puesto al fin su nombre al toallón, compró marfiles de la selva del Congo, y en su copo siempre hay un petardo. Se salen de la brisa con bestial dulzura, luz y risas de varón bello. Así pitujas de la fe. Aún ayer no olvidaba el amor, deseaba nunca el bastón, su hombre moría con los Y ahí pasaban los decoradores en la Kermés Redonda, Sergio Dawi, Semilla Butiarelli, Tito Fargo, Hernán Aramberri, Jorge Cabrera, Oscar Kamienowski y Fede García Vior, junto a Julieta Lazo como invitada. Espero el sábado que viene estar ahí pogueando con la Kermés Redonda. Nos vamos despidiendo, recordando siempre que la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva, y nos despedimos de noviembre, nos despedimos con la voz que recordamos durante todo este mes de la gran María José Cantilo en uno de sus últimos discos allá por el año 2006, que fue con la producción musical de Gaspar, su hijo Gaspar Venegas, y junto a Juanjo Hermida en el piano, Gaspar Venegas en guitarra, León Pablo Maturana en batería, Horacio Salerno en el bajo, Giuseppe Popolo en el saxo. Esto es su producción del 2006 y una gran puñado de canciones que nos dejó María José Cantilo, una hermosa del rock nacional, y con ella nos despedimos de noviembre. Que tengan una excelente semana y que sea rock. Vos, y no avisaste cuando, no volverías más. Ahora estoy vagando por esta gris ciudad, otra alma más en soledad. El eco de tu voz me llega sin cesar, tirada en el colchón. No paro de fumar, ya no sé lo que quiero, tu campera de cuero me abraza y me ve llorar, otra alma más en soledad. Otra de poder cuidar.